Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva semana más en tu compañía, adentrándonos en la nueva estación ya sí, en el verano, la estivalidad más calurosa, en este caso tres próximos meses, donde estaremos acompañándote. Nosotros no cogemos vacaciones, estaremos ofreciéndote tantas y tantas bandas que puedes ya escuchar desde hace tanto tiempo en Trovador Urbano. Como siempre, te habla David Calderón y esperemos refrescarte, como bien te digo, el programa de hoy con un buen montón de propuestas. En este caso, siempre recordándote el email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano, y también nuestro podcast asaltomatarradiorock.com/evento/trovador, y que nos lleva a registrar, para comenzar la edición de hoy, a un clásico de máxima actualidad. Te hablo de Joana Amaro, que a través de su nombre artístico Amaro nos hace llegar este Respira. A través del sello Fear Factory nos ofrece 9 temas, como ella mejor sabe hacerlo, sin lugar a dudas, de heavy rock, de hard rock clásico, con la contundencia de alguien que tiene la experiencia de muchos años en la escena de nuestro rock. Vamos a arrancar con este En Rabia, que suena con esta contundencia y guardando los sonidos clásicos con la actualidad del momento digital. Ahí escuchas a Amaro para comenzar la nueva edición del programa En Rabia. Noches sin luna, días sin sol. Ilusiones hundidas, sueños perdidos. Mierda de vida, estás hundido. Rabia, rabia, rabia hay dentro de ti. No dejes que te hunda, tienes que sobrevivir así. Sigue, sigue, sigue, no mires atrás. No pares. Lleno dentro de ti, tu alma se quema, quiere salir. La fuerza te falla, todo es un caos. Arenas movedizas, quieres escapar. Rabia, rabia, rabia hay dentro de ti. No dejes que te hunda, tienes que sobrevivir así. Sigue, sigue, sigue, no mires atrás. No pares jamás, que jodido estás. Su mañana no es solución. Con toda tu fuerza vas a luchar y hasta el final resistirás. Rabia, rabia, rabia hay dentro de ti. No dejes que te hunda, tienes que sobrevivir así. Sigue, sigue, sigue, no mires atrás. No pares jamás, que jodido estás. Y si hemos escuchado a Amaro, lo que deja bien claro el escuchar rock and roll es que te mantiene firme y vital, como es el caso en este grupo que vamos a escuchar, que es Gaby y los Gatos Salvajes. Si te hablo de Gaby Alegrez, te digo que es un componente muy clásico de nuestro rock y que sigue estando en la máxima actualidad con una banda con 13 cortes que de verdad que a través de este 10 minutos en tu corazón vuelve a reiterar esa juventud que nos da nuestra música. Vamos a volver a escuchar en este caso con nueva obra y a través de Fit Factory a Gaby y los Gatos Salvajes con este Así Soy Yo, que es una auténtica declaración intenciones de lo que es nuestra voz a través de la voz de Gaby Alegrez. Ahí están Gaby y los Gatos Salvajes. Los barceloneses Days volvieron con su cuarto trabajo, que denominaron Renovation, con mucha más contundencia, con mucho más heavy metal que el hard rock, que ya nos tenían acostumbrados, y donde también Isa hace una labor espectacular porque es capaz de ganar enteros ya en un sonido y una propuesta más dura. Renovation, como te digo, fue su cuarta propuesta y seguimos conociendo a través de este imposible no mirar atrás la última obra de los barceloneses Days. Y yo soy como un automático. Los murcianos en Madame Babilonia nos encandilaron con lo que fue su última obra, Sujetos Perdidos, macarrismo, hard rock, chulería y sobre todo actitud y temas directos. Dentro de este Sujetos Perdidos volvemos a rescatar la obra de Madame Babilonia a través de este corte, La Última Partida. Muy buenas, David y oyentes de Trovador Urbano. Yo soy Pedro Barroso, locutor presentador de las emisiones Feedback Rock y Time Rock Machine de Canal Extremadura Radio. Hoy tengo el placer y el honor de presentarles a una banda del norte de la región extremeña, de la zona de Plasencia, más exactamente vienen Invict Terror, un grupo que practica thrash metal de la vieja escuela con vértices hardcore, citando ellos mismos entre sus principales influencias a bandas como No Pression, Amon Amarth, Sepultura. Invict Terror llevan casi una década y en la actualidad, como cuarteto estable y definido, está compuesto este grupo por Inda, por Collera, Rubén Cano y Aitor Calea, que se disponen a registrar su primer trabajo en estudio para esta banda incansable. El tema que tenemos aquí hoy no deja de ser una demo con un sonido aceptable, pero no versión definitiva del álbum, pero que deja de relieve el potencial de esta extraordinaria formación y su sonido repleto de energía, potencia, agresividad, complejidad y destreza que esperamos sea de su agrado. Tienen todas las novedades acerca de este grupo en invict-terror.webnode.es o en su página de Facebook Invict Terror, Invict terminado con C, evidentemente. Gracias, David, por la oportunidad. Gracias a todos ustedes, queridos oyentes de Trovador Urbano. Cuídense mucho, un abrazo y sin más, vamos con la propuesta de Invict Terror, Dictador. Thank you. Tráeme tu calor a mi lecho, haz que tu frescor sea el intenso, verso entre sábanas de olor a incienso, bruja de las plantas de la mañana. Es la parada del amor eterno, canto y viene una sirena, que en el fondo marino hablo de lo bello de su mirada. Aquí mirando al horizonte, las olas avisan del cierzo, recuerdan que en tu casa de la montaña, un brebaje de voz guiará el alma. Ya voy a abrazarte, mi vida, para el tiempo y también el día. Somos el cielo y la tierra, juntos seremos una rosa mágica. Ahora que los pájaros callan, las nutrias nadan en calma, el erizo acuesta su manada, tú y yo nos amaremos sin pausa. Yourself tonight. David. Hola a todos los compañeros del rock de este país. Aquí Kiko, desde Planeta Ruido, desde Pamplona, Me incorporo a este gran proyecto Trovador Urbano con muchas ganas de ofrecer cada semana pinceladas de lo que se cuece por esta zona del país. Vamos a empezar, si os parece, fuerte, ¿sí? Venga, hoy he elegido Máscaras, una formación compuesta por el clásico power trio de guitarra, bajo y batería. Guitarra Alberto Mendía, bajo Juancho Fotorock y batería David Tutumbá. Máscaras llevan rodando el proyecto como 2 años, pero ha sido en este último cuando por fin han encontrado esa estabilidad necesaria para sacar adelante un primer trabajo bajo el nombre de Guante Blanco, con 9 temas propios. Elegir uno, no os creéis que me ha sido fácil. Pero bueno, como va a haber en las semanas sucesivas muchos más momentos en los que tengamos que hablar de canciones de rock and roll, iremos mostrando pues más cositas de esta formación. Nos vamos a quedar con el tema que da nombre al disco, Guante Blanco. De momento, Esto es una crítica bien planteada contra ese sistema capitalista chorizo en el que nos vemos obligados a sobrevivir. Hasta la próxima, chicos, chicas, desde Pamplona, que seáis muy felices. ¡Agur! Blanco. Nos acercamos a recordar a una banda que ya tuvimos también en entrevista telefónica, a los leoneses, a la zona del Bierzo. Nos acercamos a estos Black Bomber, que sacaron ya hace algún tiempo este volumen en One, y ese sonido macarra a lo Motorhead nos vuelve a reiterar que es una banda que está con esencia, que está con fuerza, y vuelven a su lugar destinado, que es el directo, como toda buena banda que se precie de rock and roll. Un Rookie Man es el corte que escuchamos, esperando que no mucho tiempo haya nuevo trabajo de estos leoneses que son Black Bomber. De Trovador Urbano, hola, ¿qué tal, David? Nuevamente vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, interviniendo en este pedazo de programa como es Trovador Urbano. Primero os voy a presentar a Los Restos Humanos, un power trio metal fantástico que, bueno, sacaron disco este año pasado, Creación Imperfecta es su título, el segundo trabajo que lanzaron. No tiene todavía el año cumplido, lo lanzaron para verano del año pasado. Y vamos a escuchar el tema que da nombre a ese trabajo, porque me consta de muy buena tinta, de muy buena fuente, más que nada del que la compuso y de la banda, pues que es la canción con la que están más contentos y que más fielmente les representa y con la que se sienten más identificados. We'll be right back. Casi cerrando el programa de hoy, nos acercamos hasta la contundencia de una banda que nos llega desde tierras alavesas, concretamente desde Llodio. Te digo que son Amane Común, los cuales ya sacaron hace algún tiempo un trabajo, concretamente en el año 2017, que denominaron Hombre Animal y que tenían pensado para el año 2020 entrar a grabar. Todo se paró por la pandemia, pero sí que te digo que han entrado en un sello ruso, en un recopilatorio de bandas estatales españolas que han denominado Global Trash Attack Metal Label, y como bien te digo, pues puedes acercarte a saber un poco más de un montón de buenas bandas donde se incluyen Amane Común. Pero vamos a ir hasta el año 2017. Nos retrotraemos para escuchar este Hombre Animal, este trabajo, y concretamente el corte Imperios del Crimen, como bien te digo, esperando a lo que será seguramente en no mucho tiempo lo nuevo de los Euskaldunes Amane Común. Como siempre, un auténtico placer el haber estado en tu compañía en estos 60 minutos. Te vuelvo a reiterar, vamos a estar contigo durante todo el verano. No paramos porque la música no para y nosotros debemos estar de su mano. trovadorurbanoradio@gmail.com. No olvides dejarnos tu material y tus propuestas, que siempre intentaremos dar la cobertura lo más amplia posible. También nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast, asaltomatarradiorock.com.